Nos metemos con la literatura, el gran policial, porque Juan Carlos Junio vuelve al policial. Después de una excursión por otros géneros, volvemos, Juan Carlos, al policial. Muy buen sábado, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, una pequeña corrección, Marco. Sí. Vuelvo a uno de los más notables escritores de policial. Sí. Enik Mankell. Pero acá me voy a permitir, yo diría, una digresión, porque su gran trabajo es el policial. Pero en esto de la pandemia de releer, libros de otros momentos, me crucé con una novela también de Mankell, justamente, pero de lo que se conoce como la serie africana. ¿Eh? Ah, mira vos, que no es claro, que sí. Por supuesto que no forma parte del policía. No, es la serie Wallander, claro. Que es su famoso policía, de la cual es 17 libros, que bueno, la verdad que yo me 2 o 3 años me los leí todos, porque son atrapantes. Me encantaron, me enamoré del personaje, etcétera, etcétera. Que tuvo además una repercusión o una adaptación a miniserie que funcionó muy bien con Kenneth Branagh, ¿te acordás? Efectivamente. Bueno, Mankell es uno de los escritores más leídos de los últimos años. Sí. Murió en el 2015 y, como decía, hizo 17 libros de ese personaje interesantísimo y repuso a Suecia en la escena, yo diría, literaria a partir de ese policial. Pero acá no es policial. No es policial. Acá T-Bag es una novela que está muy relacionada con el tema de la inmigración, porque la trama son 3 jóvenes mujeres que viven el drama de la inmigración, ¿no es cierto? Ese, yo diría, el derrotero muy sufrido, muy particularmente de una joven africana que quiere inmigrar a Europa ante la pobreza, la indigencia, la miseria, en fin, un estado infrahumano que vive en su pueblito africano. Su sueño es ir a Europa y en realidad se cruza en algún momento con un importante poeta sueco, Jasper Humlin, que el hombre ese llega a una vida rutinaria, es un poeta importante, pero en un punto está como saturado, atrapado por las peleas del mundillo literario, está disconforme, en fin. Y se cruza este hombre con esta joven, circunstancialmente se cruzan sus vidas, y bueno, eso ocurre en un encuentro de lectura ya en Europa, ¿no?, de poesías. Y bueno, desde ese contacto directo y así muy vívido, se conoce, él participa de la historia de T-Bag, que es el nombre de la novela, olvidé decir T-Bag, ¿no es cierto? Bien, son 3 jóvenes en realidad, ella es una de ellas que, bueno, van en búsqueda de trabajo y de poder tener, en fin, como tantos africanos que huyen del horror de la miseria y de tener una vida digna, y yo diría incluso una vida con libertad fuera de las situaciones atrasadas, tribales, de hambre, de falta de agua, etcétera, etcétera. En realidad la trama se inicia desde la huida de su aldea en el África, y en el bote en el que van, la corriente los arrastra circunstancialmente a las costas españolas, ¿no es cierto? Y allí, bueno, va a un centro de refugiados y tiene que luchar contra, en fin, todo tipo de prejuicios, los rechazos raciales, bueno, todo tipo de normas legales que les impiden instalarse, en fin. Pero como siempre, él desde el relato, yo diría, social, instala todo lo humano de esta joven, su desasosiego, su voluntad igualmente de sostenerse y seguir adelante atrás de su sueño de tener una nueva vida, o quizá de tener una vida, ¿no? Claro. Como siempre, Mankell maneja, combina el drama social y el drama de los personajes con una ironía muy rara, ¿no? Porque es muy creativa, tiene una ironía mezclada con un humor amargo y tierno a la vez. No es muy difícil, yo diría, de describir la sensación que uno tiene de la lectura de esa ironía, ¿no? Y va rescatando también, como siempre, la nobleza y la sinceridad, la personalidad de esas jóvenes que contrastan, y ahí hay una cosa muy clara y deliberada, con la doblez, con la hipocresía de la sociedad actual, claro, con consumista de los países europeos, que ella va recorriendo en búsqueda de su destino, ¿no? Inclusive marca mucho la indiferencia, la ignorancia de ese primer mundo europeo ante este terrible anacronismo de trata de seres humanos, ¿no? En este caso de africanos, aunque no son solo africanos, ella tiene otras dos amigas. A pesar de que en Suecia aparece una contradicción, ¿no? Una conducta más sensible frente a los inmigrantes, lo cual no quiere decir que no haya todo tipo de diferenciaciones, incluso de racismos hacia ellos, ¿no? Claro, me acuerdo, ¿sabes? Por supuesto que una historia completamente distinta, de una muy buena novela de Le Clézio, el premio Nobel francés, que se llama Onitsha, que mediados de los 90, y la temática es muy similar, evidentemente, digo, porque seguro que nuestros oyentes también se están acordando de un montón de otras cosas, incluso no solo literarias sino audiovisuales, porque evidentemente el tema de la inmigración es algo que golpea a las mentes, digo, quizás más despiertas de Europa, ¿no? Porque ahí hay una cantidad de contradicciones, incluso en países tan progresistas, si se quiere, como Suecia. Sí, efectivamente. Y Mankell, además, en particular, vivió en Suecia, pero también una parte de su vida vivió en Mozambique, en Maputo. Entonces, él tiene una mezcla de ambos, yo diría, sentimientos propios de su biografía, ¿no? Yo decía que Tibak, que viene del África, pero ella se encuentra con Leila, que es una joven árabe, en realidad iraní, y con una rusa, Tania, ¿no? Que ya ni siquiera tiene ninguna familia. Y van las tres tras su destino de la mano de Mankell, ¿no? Muy comprometido, como decía, con el mundo africano, ¿no? Ella se lanzó en su momento al mar, en España, en Calla, es recluida en el campo ese de refugiados a la espera de que algún país lo reciba. Bueno, allí recibe todo tipo de vejámenes, ¿no? Incluso subrayé un textual. Sí. Había dado por perdida cualquier esperanza de lograr dejar el campamento alguna vez. Esa playa por la que un día me había arrastrado al tomar tierra ya no era libertad. Era un puente hacia la muerte y solo esperaba que alguien apuntara con su dedo hacia mí y me obligara a volver al mar. O sea, la circunstancia española en esos centros de refugio aquí también muestra que son oprobiosos. Lo cierto es que se cruza con unos periodistas suecos allí que se interesan por su situación. Ella entonces ya decide escapar e iniciar, bueno, su odisea, lo hace, hasta llegar a un quimérico destino. Imagínense que para ella Suecia también era un lugar teórico, inexistente, ¿no es cierto? Y Mankell va desarticulando también la vida de ese personaje circunstancial que decía era el poeta que entra en la narración, ¿no es cierto? Y lo utiliza como hombre medio de la Europa moderna, ¿no? Y lo desarticula, porque ese poeta tiene conflictos con su amante, con su editor, con sus amigos, con su madre, a la que también vale la pena una digresión sobre su madre, porque su madre es una mujer de 87 años y de repente este poeta se entera y dialoga con su novia, con su amante. La madre es utilizada por el escritor para mantizar con humor. La octogenaria, claro, y su barra de octogenaria se dedican al negocio de sexo telefónico. Ah, mira. Inclusive se crean una empresa para ancianos que quieren gemir con mujeres de su edad. Qué idea hay que tener para hacer esto, claro, ¿no? Claro. Bueno, e incluso se burla de él mismo, de la moda de la novela negra sueca, bueno, de la cual él es su principal exponente, ¿no? Lo cierto es que, vuelvo al personaje, este poeta sueco le complica la vida y en ese devenir se va comprometiendo con las tres inmigrantes atrapadas en las redes ilegales, que finalmente llegarán a su destino, donde tendrán nuevas contradicciones, pero llegan a salvar su vida, ¿no es cierto? Así que, bueno, yo diría que es una, a ver, ¿cómo decir? Una denuncia formidable contra el mundo de los ricos, contra discriminación. Coloca el tema de la inmigración con una pluma maravillosa, porque nuevamente los personajes sufrientes lo son, pero tienen grandeza, siguen teniendo sueños, son nobles, y bueno, y reivindica, yo diría, la búsqueda trascendente y eterna del ser humano hacia la libertad. En este caso, tres jóvenes de países que sufren y que, bueno, quieren vivir en libertad, ¿no? Manke fue un hombre democrático, defensor de los derechos humanos, y yo diría, ya desde el punto de vista del entretenimiento, que la novela es muy llevadera, muy agradable de leer, así que la recomiendo. T-Buck, Henning Mankell. Te debo volver al policial de Mankell con mucho gusto, porque lo estoy releyendo también. Lo haremos en el futuro, sin ningún problema, pero la verdad que es una muy buena invitación, porque por todo esto que vos decís, y vos sos un gran escritor, enorme escritor, de esos que se disfrutan, viste, qué sé yo, hace unas semanas mencionábamos a Simenón, ¿no? Bueno, esos escritores sí, que son de género, pero te hablan de otro montón de cosas con inteligencia, humor, profundidad. Así es, sí. Y bueno, recomiendo mucho el policial del personaje ese Wallander, alguno de los 17 libros. Bueno, yo estoy releyendo otro que ya lo adelanto, El sí. Retorno del Profesor de Baile. Ajá, sí. Es un policial de los de Wallander, y que tiene una trama, en la trama tiene una parte argentina, tanguera. Así que bueno, es un matiz que a nosotros nos puede interesar. El retorno del Profesor de Baile. Lo vamos a estar comentando en el futuro, seguro. Juan Carlos, abrazo grande y buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Saludos a todos. Juan Carlos Junio con nosotros estaba recomendándonos, entonces haciendo su recomendación literaria habitual de